Muy buenas noches. Sea todo el mundo. Justo al comienzo de una nueva edición de Distrito Apache. Podcast y programa de radio dedicado a los sonidos de la cultura hip hop que semanalmente se factura desde Barcelona en Contrabanda FM, una radio libre y autogestionada de las pocas que quedan ya de este tipo en Cataluña y en el Estado español. Quedamos unas cuantas, pero estamos fuertes y bastante vigorosas. Contigo en la presentación, en la selección musical, en la dicción idiomática defectuosa, este que te habla, DJ Hum, que te voy a estar acompañando en los próximos aproximadamente 90 minutos radiofónicos / podcast, en los que vamos a tener en esencia pues una buena cantidad de material nuevo, novedades en cuanto a lo que da de sí cada semana, que es algo muy febril y muy trepidante. Las escenas de hip hop de diferentes partes del mundo, lo que aquí últimamente llamamos el planeta hip hop. Y empezamos el distrito de esta noche con la oscuridad que desprende el nuevo trabajo de dos artistas que vienen desde el distrito del Bronx en New York, llamados Al Dow en los micros y Spanish Run en las producciones, juntos firmando este trabajo titulado Holy City Zoo. Y como muestra este track, el número 4 del trabajo, Safe and Sound. Nigga still got yay for sale. You can buy whatever you want, my nigga, just save your bill. Cop a brick, break it down, cook it up, take a town, start the whip, make your rounds, make it home safe and sound. All these niggas on the fucking menu. A brick, break it down, cook it up, take a town, start the whip, make your rounds, make it home safe and sound. Teflon, motherfucking hoop, bitch. What is Teflon? It's you, nigga. All girls, nigga. Yo, Grubby. Who do you trust, nigga? It's me. Buddy, it's me, nigga. Teflon, yes, indeed, we serving fiends, that Fetty D's. Get between counting the cheese, you gonna bleed. Get with me, we gonna eat, not compete. My enemies, they finna beat, all deceased. Once niggas get the drop, but niggas hard to reach. Two niggas with a Glock, one nigga ride the G. My niggas, we bout to breach. That nigga thought it was sweet, gave him a strawberry tea. Blow off his cranium. Damn, Damien, why the fuck would you play with him? You should've just paid him done. I'm that nigga, I'll pay the way for them. You that nigga, that's the day. Complaining, complaining, complaining, complaining. While I do the most to put off the game. You just tryna boast and put on a chain. I'm just tryna go where they say I can't. I'm feeling like a goat, I'm the people's champ. One nigga drive, two blinks in the car. One nigga die, another trophy for the squad. Another goalie couldn't block. Never folded on my dogs, and I put that shit on dogs. One nigga drive, two blinks in the car. One nigga die, another trophy for the squad. Another goalie couldn't block. Never folded on my dogs, and I put that shit on dogs. Catch him lacking, fucking attempt, I'm blacking again. I fuck her, the fucking friend, it's nothing to spin. This trait ball of the butter rim. Cousin butter, not talking tens, I'm talking gems. Smoke a nigga like a clear crane. Brother was my co-defender in my cell, man. Tied tuna, squeeze cheese on a rat. My best influence was the D's and the crack. Pull up on them niggas, but I leave with a smack. Put the team on my back when I beat up the track. I'm dripping a V, but I'll do you with the box cutter. My fiend Chinese, thought that nigga might nunchuck ya. Full bag of Fetty. Me and Grubby combination deadly. Bitch, bass and catch niggas wasn't ready. Move in silence when you bout to make a mess, please. One nigga drive, two blinks in the car. One nigga die, another trophy for the squad. Another goalie couldn't block. Never folded on my dogs, and I put that shit on dogs. One nigga drive, two blinks in the car. One nigga die, another trophy for the squad. Saltamos a la escena de Massachusetts. De ahí escuchamos el también trabajo a medias entre el rapper Body Rock y el beatmaker Groovy Paws. Wavy Ballet es el título de este trabajo que escuchamos ahora. Y el track que está sonando es el que lleva por título Strawberry Tea. Like to try something with a little more power? Yeah, man. Yeah? You'll have to cock that, son. Sick with the simile, silly nigga, consider me lyrically the holy trinity, riddling divinity. I've been a G, enemies envy me, threatened injury, only giving me energy, 93 till infinity. Pay me every penny, peso, potentially, we run it up simply, legs on a centipede, generally, Tennessee bourbon, I'm sipping Hennessy, always rep Los Angeles, siesta, finicky, hermano, Marcellus and they doubt me, hermano, I'ma post one pic, get 1 million follows, live life today like there is no tomorrow, point with the hollow at your rotten tomatoes, these fools can act crazy, but you ain't that crazy, gangsta rap praise me, I grew up with crack babies, and dating black ladies with bubble asses, La Septima is another classic, we live grimy, none here shiny, so fuck you baby, fuck you. Por el fajo, fuck you, pay me, yo Ya no sé lo que te queda ni lo que me queda. Esto es la purga, pagaré con la misma moneda. Llevo mi vida como puedo y con lo que conlleva. No me quería ver caer, pero me puse a prueba. No sé cómo salir del bucle, no encuentro la forma. Vete pa' aquí que el rap me trajo gas de California. Bailo con la sombra y el insomnio no deja que duerma. Me sobra con una mirada pa' volverla enferma. Los ojitos colorados, los nuditos doloridos. Los zapatos enmarreados, los engaños que no olvido. Solo cuido a los que sé que de verdad están conmigo. Y aún así sé que me la pueden hacer si me descuido. Un vaya seis, no me venís por aquí. Un invitado de excepción desde la escena de California, el veterano MC Rascas, en este Desde Abajo, track anticipo de lo que será desde la escena de Barcelona, el próximo trabajo del productor Marcellus Airlines y el que pone las rimas en español es Nadal 015. '97, peace, beloved. Yeah. Man. Hip hop is eternal. Step in the studio, I could tip the vector. Insert the clip, equip the clip, yeah. If it's war, blick the Kalashnikov, bullets rip your liver, bitch. The kid's the victor. Shorty a free, she fingered the box to lick the fingers. The thing is off pitch and I was getting figures. Don't get this figured, I told my grimes, let's get this chicken. That's the only mission, my vision holy, I'm lonely wicked. Heavy in the street, that's why with the flow I go OD with it. Emoji status, cutting blow low, holding the ratchet. Tomahawk assassin. Toss his hatchet that I had your throat collapsing. I was dope counting low close to Aspen. In a mountaintop cabin, slow stroking the actress. Yo. Daily grow. When I leave this globe, I'ma go with no attachments. For now it's stack stacking in the trap cabin. Crime captain, nine packer with the crime faction. Fuck 12, I'll spit in the swan's face like alpaca. Foul habits, leave them for the maggots. Whatever I imagine happens. We ain't have shit, I got active and I made it happen. Desde Londres, desde la escena británica, el beatmaker Circa 97. Circa 97 y su último EP, Winter in Warsaw, donde tenemos tracks tan introspectivos como este Criminal Bastard, rapeado por el rapper Mou Rukus, originario de Albany, en Estados Unidos, que aparte de un artista, Albany es una ciudad. Además, contamos también en este track con los precisos scratches de Jabba the Cat. Provoke wrath, your life's ending from a broken bottle, throw gas. Snatch the coke stash, give me that. Yeah. Then we party with some hoes to the post grad. Send them home with blown backs, yo. I was on that road without no up and brought that dough back. Ayo, they know. It's that Eastside grimy, nigga. Know where to find me. Look, now what you know about dope game cocaine? Say what you know about gunshots, close range. The OG told me keep it 100 and don't change nothing. Drag my name through the dirt, that's when I came up. See me lit, now that same nigga showing fake love. I hit his bitch, so that one nigga hold a fake grudge. I'm with the killers in the room, you niggas ain't thug. He the man in the middle, that nigga ain't plug. I'm the nigga in the backseat slipping on gloves. Send a nigga to the moon, that boy will need a dove. Ghetto causing nigga pain, sometimes I need a hug. No, we all bleed the same, so gangsters need love. I just tell them what it is, we pass what it was. Bless the past 5 years, we pass niggas runs. I'm just trying to feed the kids, been stacking up ones. I'm the one who broke the big, so 50s and dubs. Know the move, cash rules, the motto in the slums. VVS in my jewels, I used to eat crumbs. First day I dropped out, I went and bought a gun. Started hustling in the drought, put one on top of one. Everybody talking bricks, but never cook none. Got $1 million wrist, the bass heads love it. Told me stay up out the streets, I woke up still thugging. Homie talking like a killer, he ain't gonna kill nothing. Gave my dog 100 years, he don't feel nothing. Long live that nigga do, my favorite first cousin. He the one who showed me bricks, I turned to a hustler. Flipped a pound 2 times, then went and bought a bucket. Got my hammer pants on, you niggas can't touch it. Diamonds get they dance on, and no, I can't tuck it. You could try my chains on, then you gon' die in public. I was really hands on, these rap niggas bluffing. I'm the one who went to war, you never shot nothing. This BSF stand for, you better stop fronting. They could send a whole army, we still not running. I got niggas sitting bitten with years in the hundreds. Every ghetto that I go, don't any nigga touch us. This 40 cal ain't for show, it's full of bone crushers. Fuck with us, you get a grave. Desde la cantera de Buffalo, New York, desde el colectivo Black Soprano Family, un rapper llamado Him, H-E-E-M, y su último trabajo publicado, From the Cradle to the Game. Aquí Him rapeándose un beat de Mark Spano, un track titulado Radio Rahim. Grinding every day, sun down, nigga. Sun up, sun down. Know where this shit go? Got the same 24 as me, nigga. We'll eat some, nigga. All right. They know. Bien muerto en batalla, fuck it, tres me pilla, ese no me falla. Y alguna pastilla, me volví un Saiyan. Venga, dame las costillas, barra dura como all. Tirty haciendo barra que me creo 50. En la barra apurando el whisky, triple como un tal Novicky. Perseguido, torturado, un Fidel en Nosky. Dime talento, llámame la clase. Nunca te miento, venga, ponme un pase. No sé qué siento, cómo hacer la frase. Mátame lento, dame con el taser. No me arrepiento de seguir sus voces. Esto es muy duro, coño, como un día de otoño. Llorando solo, sintiéndote extraño. La cosa está cabrona, el ritmo me la paga. Todo lo que ve en mi zona, eso nunca se apaga. Me muevo como nadie, siempre buscando el área. Nunca me falta el aire, siempre domino el baile. Dame el balón, que yo me la juego. Desde mi campo llegando de alero. Un vacilón, el hombre de acero. Entro pa'l banco cogiendo el acero. Qué subidón con todo este dinero. Cuánta ambición, cuánto coño quiero. No hay resbalón, nunca en mi sendero. Todavía sin cash. Todavía sin cash. En un punto con hash. En un punto con hash. Con la poli detrás. Con la poli detrás. Nada de tregua sin paz. Sin gana pa' más. Sin dinero pa'l paz. pásame el balón, bro, microphone, checa. Me siento Maradona caminando en el Azteca. Mi competencia va quedando atrás haciendo mueca. Uno tras otro quedan foul con la cadera chueca. Lo soñé desde la prepa, los yones vienen deca. Me voy a comprar un depa y siempre quise una jipeta. Ustedes hablan demasiado y sus conciertos ya ni petan. Yo ando Killian, mensual me estoy sacando una tripleta. Estamos trending en la red, flying en el jet. Tengo hoes on my bed y muchas chains on my neck. No me Senegal, soy Sadio Mané. No les he tirado y ya les gané. Con mi primo Brock, juro por Dios que él y yo haremos que el hip hop que ya se perdió de nuevo vuelva. Pues según yo hubo tanto. Proyecto Intercontinental en Español. El capitano como desde Andalucía, Brock. Sonando en las play. Desde Venezuela, a capela. Come arroz con gamba con. Juntos en un EP, un trabajo cortito titulado 16 millas. Que no hay nada más que coca y puta. Todo el mundo quiere Lucas, hasta el más huevo se. Y ahí encontramos tracks como este Sin Cash. Y Tupac. Pero ni producido por Esceno. Todavía sin cash. Todavía sin cash. En un punto con hash. En un punto con hash. Con la poli detrás. Con la poli detrás. Una de tregua sin paz. Sin gana pa' más. Sin dinero pa'l paz. Sin dinero pa'l paz. La puerta abajo y el cash. La puerta abajo y el cash. La droga abajo detrás. Abajo detrás. Grita en el agua donde está. Grita en el agua donde está. Grita el agua. Todavía sin cash. Todavía sin cash. En un punto con hash. En un punto con hash. Con la poli detrás. Con la poli detrás. Una de tregua sin paz. Sin gana pa' más. Sin dinero pa'l paz. Sin dinero pa'l paz. La puerta abajo y el cash. La puerta abajo y el cash. La droga abajo detrás. Abajo detrás. Grita en el agua donde está. Grita en el agua donde está. Grita el agua. Contrabanda FM. No solo hay talento en los micrófonos, en la escena, en la escuela de Buffalo, también en el beatmaking. Y uno de los nombres más destacados que han marcado un poco el sonido de esta ciudad es el de Camouflage Monk. Más material instrumental de este beatmaker de Buffalo, concretamente en un trabajo titulado Al Rocker. Ahí encontramos tracks como este Pat the Kids to Sleep. Aigua ben freda, al mirall veig Atenea, escalo carbons que em cremen, caigues la onza vall que també eleven, això m'irrita, quita, estoy bendita, yo cuando quiero exploto, mira, soy dinamita. Dona aquest down blues, he perdut la llum perquè no estàs tu, he trobat parts nous en un déjà vu, it's true, salto sobre l'autoestima gràcies al rap crew, em tinc jo i aquí qui sobra ets tu, vaig cap amunt, canto, omplo black books, cremo els àlbums i fum, this is my room. Tris d'on surts, imposes only your truth. Al voltant tinc murs, al voltant tinc murs, i no em coneixen, sóc santa salut. La santa guanta parla, va descalça, mentre no passa cap altra falta. Dins o fora aquesta gran massa, contra o a corrent, qual és la baza? No m'arropa jamás ninguna manta, de caïdes tinc ferides, mira aquí tinc una llei a una altra. I la norma és la mateixa, és jamás juzgarlas, mi fortaleza no anula mi alma. Derrape por la ladera, y si el límite supiera, que falsamente libera mi corazón de madera. Derrape por la ladera, y si el límite supiera, que falsamente libera mi corazón de madera, corazón de madera, mi corazón de madera. Mira que em trenco com si fos cristall, busco si està plan el terrabastall, és Atenea el mirall, és Cronos que no perdrà el poder mai, és que fumo de McFly, mi raciocinio desierta i al passat me'n vaig, don't cry, bye bye. Vols que estigui tonight? Ansiedad aprieta like them tight. Me da igual si no estás by my side. Tira pa' casa y hagan el strike. Hasta el camino me abandono mai. Soc la gran sombra, soc obscuritat. Igualment brillo, soc fénix, guanyar el meu cap. Buah, guanyar el meu cap. Derrape por la ladera, y si límite supera, que falsamente pude. Desde Sabadell, el nuevo track de Santa Salud, Atenea, con esa polirritmia rítmica casi cercana al drum and bass. Le falta un pelín ahí de velocidad y ya entraría prácticamente. Debs Music en la producción. Ballon, ils me connaissent ici, je suis un cyborg comme Alan. Je côtoie des méchants qui t'aiment pour un manque de respect, ça peut couper ta langue. On s'en bat les couilles de la somme, nous c'est le principe, donc on va te faire pour du talent. Je fais des affaires, je suis dans le crime. Pourtant, à ce qui paraît, dans la zig, j'ai du talent. Donne pas ta vie à tes grands, ils diront juste que t'étais un bon petit charo. Il a tiré deux barres sur le charas, ça lui fait pousser des couilles, il veut qu'on s'arrose. J'ai trop un salon, je vends la dose, même si t'as 50 ans, pour toi j'ai du matos. Ça tire, tu connais pas la cause, si tu causes, on va te montrer qu'ici faut pas venir faire la cause. Toi tu veux nous mettre dans le trou, d'avoir un dispute, qu'on t'attache dans le box. De base, on cogne, nous on est dans tout, mais maintenant j'ai un clock et je mets pas de gun box. On a grandi sa mère dans le four, j'ai vendu la patate à plus de 30 tox. Belle ex, on fait tomber la foudre sur toi, un truc, tu te la prends dans le top. Et moi, comment il se comporte, lui, il a quelque chose à prouver. Il veut s'acheter une image dehors, mais à la vingtaine c'est off. Quand tu cherches beaucoup la demeure, tu sais, tu finis par la trouver. Ça va te croiser ta maman la putain et puis ça va te jeter dans un coffre. Y'a du trafic par ici, viens voir chez moi, je suis OP. Y'a de la patate, sa mère à refourguer. Si tu veux bosser, je te mets OP. On a grandi dans l'illicite, et même les SS nous félicitent. Si c'est pas ton père qui va te sauver, soit je prends ton sang, soit t'es levé. J'suis dans mon coin, j'calcule personne, je compte une big bitch. Y'a des affaires qui tournent sa mère, j'la vois comme big bitch. Y'a des enquêtes et l'enquêteur, on veut pour le pique-nique. Y'a des CR un peu partout, vu qu'il y a trop de big. J'ai le sang, nous ce qu'on vit, c'est pas du ciné. Une balle perdue, ça fait deux morts, j'l'ai vu chez Aids, ce qu'ils t'ont fait, j'peux pas le dessiner. Un plan PSO, c'est impossible, le type de quel montant tu poses, y'a pas besoin de trop dire deux mots. Tous préparés pour chaque commission, j'sais quel type pena pour venir faire ma mission. Y'a 4 places dans l'auto, ça l'a fait à 4, y'a pas de 6-35, Higo, faut laisser du sang. Faut monter, ça récupère des affaires à Cannes, sous brassage, j'bip la causa, j'demande c'est la quand. Dis-moi c'est lequel, tout dépend pour le prix de la séquelle. T'inquiète sur moi, j'ai ma sécu, c'est que c'est calme. Pour moi, de ces chiffres, ça la séquestre, une cagoule, un brolique, gros, ça t'es mon camp. On connaît les bails, de qui la gauche, ça va livrer dans Ripa. On connaît les contrôles méchants des ripos, tellement de pertes, même quand c'est bénef, on sourit pas. Un braquage, boule à Z, on connaît la suite. Une nounou des affaires, un poteau m'assiste. Le gros me connaît, gros montant, pas besoin d'insister. Maintenant, faut faire le boulot sans laisser d'indices. Terrain miné, capuché devant le monde est haut. Il va redescendre très vite, il va monter où l'ancien il a pas d'affaires. C'est moi je le propose, c'est moi je le pose en bas de la tour. Dis-moi t'es où, t'as merdé donc forcément je peux plus t'aider. Vente de meurs ou vente de stup, j'ai pas cédé. Y'a des mineurs qui se testent sur des peines criminelles. Des mecs comme toi qui savent même pas bien procéder. Desde la escena francesa y la serie de temas del rapper Raus Gang, la serie Terrain Miné, serie que se podía traducir como Terreno Minado, y está su entrega número 10 con la ayuda en las rimas de Fresh Laduil y juntos rapeando un instrumental a cuatro manos de Suco Beats y de EJ Producción. Clérigas que no se van por las ramas, nueces para el invierno para quien les haga falta. Ni Chipon Dale, ni Alvin, ni las ardillas. Somos el roedor de las cajitas de Nusita. Cuadro de mecato en la lonchera de un pelao. Cóctel de avellana mezclado con el cacao. Niños escuchan que todo lo extranjero siempre será mejor que las cosas de su pueblo. Que todo lo local ha de estar subordinado a la jerarquía de campeones del mercado. La ardilla del árbol va y pone un sin embargo, con diente afilado, planteando sus peros. No lo quiere importado, sino de radio cercano. Quiere sus frutos secos de kilómetro cero. Adicción fila, tomo de ardilla. Busca los troncos para escalar a la cima. Para ir respira, conecta amigas. Junta su parche y todas echan para arriba. Adicción fila, tomo de ardilla. Busca los troncos para escalar a la cima. Para ir respira, conecta amigas. Junta su parche y todas echan para arriba. Del roedor solidario, de cómo abandonó estilo de lobo estepario. A lo Juan Palomo ya no podía medrar, no quiso estar solo y hurgó en la identidad. Esta es cultural de arriba de Sudamérica, esta es del lugar en donde se hace presencia. Esta historia es nuestra de versiones periféricas, de ardillas, sudacas que se fueron. sabroso cóctel sonoro que te traen Beat Pambelé, un colectivo musical colombiano residente en Barcelona. Y este es su nuevo track, Ardillas, de mano de La Tonga Records. Hernando Tosín, Nicolás Molina y Cefuga. Beat Pambelé. Like junkies in a PM, stomping into pieces, monitor in the museum. Ornaments deleted, line the floor, can't even see him. Opposites attract, the sun shines up on my back. Leave a line, let it burn, brand in fact. The daily logo burning to my chest. Earth's guardian, Mr. Pope, in effect. Ocean's 11, and when I'm opening a set, flows is incredible, like waterfalls and shit. I've always alleged, but still bumping with your friends, like listening to French hip hop while I was deaf. I'm one man, still looking for solace like a suntan. Radiation up in my body, you don't understand. All the same apart from me, can't give a fuck again. When I'm waking up in the morning, like I'm one man, still looking for solace like a suntan. Radiation up in my body, you don't understand. All the same apart from me, can't give a fuck again. When I'm waking up in the morning, like I'm feeling hungry, needing something in my belly. First a chopper chop, next folks a lasagna, mega ring, give me incentivized eating. None of them crummy veggies, while the spaghetti, the pasta connoisseur sliding through valley side alleys. Find me kicking a Sean O'Malley like a mystery shopper critique, and I walk out unchallenged and unbalanced. Matter of fact, slick talk with stomach filled to the absolute rim with pig carcasses. Yeah, hit the set, next, ready to jet. Never again get me distressed, bitch, get off my chest. Shit is depressing like evanescence. Give it a second and bring my life back to present. Irrelevant time travel, a kid in adolescence. My flow is fluorescent, you see the light like repellent. The rhyme lieutenant, light the heavens with my big pipe and resin. Highly venomous, I grip mark the slick slimy tenant. In my element, this my genesis and my exodus. Still a gentleman, skeleton and a heretic. I'm one man, still looking for solace like a suntan. Radiation up in my body, you don't understand. All the same apart from me, can't give a fuck again. When I'm waking up in the morning, like I'm one man, still looking for solace like a suntan. Radiation up in my body, you don't understand. Desde el sello húngaro Blunt Shelter Records, LP a medias entre el rapper australiano Mastamelo y el beatmaker húngaro Herrin Frankie. Deep Dive es el título de este trabajo y el track que suena es el que se titula Soleis. Johnson wipes two of Ketchell's teeth from his glove. Yeah. Yo. Hey yo, 2021, this newness is improvement. Ball drop, New Year's resolution. My team keep it moving. God, since I've grown, started playing forward. Now center of attention, don't mention how I'm managing. Stick to fundamentals, every sentence is immaculate. Penmanship is sensitive, relationship, I'm married to this game. F the bitching and the nagging, still in it for the passion. Keep sparking that flame, I'm pretty accurate. Rainbow Lunace if you coming after me. Red stains on a white frame, I'm painting a masterpiece. That sound tragic, savage your beats, I had the beast mode. Black animality, turn a threat to a casualty. In a matter of minutes, havoc shatter your gimmicks. Pin the prick on that ass, formalities I live with, you kidding. I follow these rhythms with every inch of my being. Mentally being reborn as chords from an instrument. Yeah. Indian chief, I've been writing 4 weeks. Sweater bras, 25 songs done in 4 weeks. Forearms, saw poems, open up, pouring deep. So I poured from the source of my war. Now it's all peace. To the garden y'all seeing, he certainly evolved. Soft keynotes, not noted a hard G. Alpha dog, never off key. Shoot the mood board to score my inner melancholy. Más material de sellos europeos. Desde Austria, Little Bit More Records. Y el anticipo de lo que será el próximo EP lanzado desde este sello austriaco del beatmaker italiano Nike Bongiorno. Bathroom Beats será el título de este trabajo. Y como anticipo este JJ, que será el tema que abra este EP de Nike y Bongiorno y que está rapeado por el MC afincado en Dinamarca, Black L. I combat aquests cabrons, jo. Estan fotent pallisses a menors terroristes a sou. Quan no dugueu uniforme ja veurem qui corre, bro. Jo sóc verso sin censura, loco, no em calla ni Déu. Estem a la moguda, a mi ningú em treu. Això és meu, també teu i de totes. Colau, paga la neu o resa per no rebre roques. Drake, tou de barna, tenim mala bava. Fotem la katana, aviam si raja sang blava. Assassin del port de quadra. Demasiado dinero pa tan poca Cayetana. Uau, hem tornat a fer un altre cop. Perquè si van una per una és que volen que caiguem tots. Escric per la cultura que em va ensenyar que és la unió. Compartirem la garjola si no ens posem al teu lloc. Sóc un altre fill que no té pàtria ni borbó. Em va criar la iaia a la muntanya dels blocs. Som de la generació sense feina que vol menjar-s'ho tot. Us passarem per sobre per agafar el nostre tros. Look at it. Tinc una exclusiva pel feixista del teu barri. Això no va només de rap, va de que estem fins als ovaris. Molla de que en robin, en desnonin i ens maltractin. Nazis a sa policia, nazis en esteu barri. A banca rapats, avui parlamentaris. Com uns venuts per un salari. Venint com budaris, els 100 punts amunt del clit de ràbit. Tortures a comissaria que no s'investiga. Injustícia que no mira perquè està cara al sol. Símbol franquistes a togues i galons. Per això si exploten no llogant flors. Cols a cols ho van guanyar tot. Van sentir sa ponça calentor d'un gran foc. Cansat de polític de merda i el seu llot. Canviant cada llaç groc per deu Kalashnikov. Si parles clar seràs boig. Si em ganes com un cínic tendràs sou. Per això sa nostra presència els cou. I no cedim espais per poder voler un cert boig. Falten palaus d'hivern i que si en tanquen nou demà surtin cent. Bandes organitzades contra l'ordre establert. No gandis pecats per l'estat que ens oprimeix. Cansant de posar sa galta, mala que falta, sa llibertat no se regala. En cap paper terra no tendràs drets a casa, així que embarricades omplim places. Escolta, fill de puta, jo rapejo un català i si no t'agrada tradueixes la lletra, si no la pots menjar. La ignorància col·lectiva us ha deixat tarat del cap, tanta Telecinco us ha fet perdre facultats. Take one, flames al... Conexión, Carmel, Mallorca, via Bèlgica. Ho faran igual si et calles amic, així que... Across... junto a Baltonic en este track titulado Sistema Demofastic con producción de VSC, Versos sin censura. Aquí demana pau. Això no ve d'ara, vius en un estat policial on l'accés d'informació t'oculta la real. Així que abans de fotre't pel nas als mitjans has de contrastar les fonts per no palmar-la amb el tall. Microphone checka. Tinc la policia tocant-me la moreneta. Sou uns pegallalles, uns inútils uns merdes, per això els nens de les àvies baixen a tirar-nos pedres. Si tires pilotes de goma, rebràs goma dos. Mentides per arribar en el poder, prepareu-vos. Tu tens un catxer gros, nosaltres detonadors. Francotiradors a punt, apuntant al Borbó. Abans que votar PSC se fan terroristes. En terra lliure van a llistes, no lliristes. Rotllos i comunistes de sa causa palestina. L'estat i la revolució, el nostre himne. 8 atemptats per cada poli racista. I s'acaba la història i no en tuit de sa cuc que fan riure. Ni se parlarà de vida ni vos deixarem viure. El poble crida i atremola sa vostra cadira. Estic fora de control sense filtres. L'Audiència Nacional saben que no és mentida. També un ordre repetida es passa a frontera i salia. Sona tra-tra i no Rosalia. Escena de hip hop en Rusia, el beatmaker Galactic Rogue y su último trabajo instrumental solo beats, Rogue TV. Como el rollo va de entregas televisivas, escuchamos el track titulado Season 1 Episode 7. De mi pueblo dicen que todo cambia según el color del cristal con que se mire. Nothing is true. Everything's imagined. Skeletons, all got seasons, popping off on a call, but you not meeting, what you not seeing, friend while you down, is your op when you up, explain how all of it could not be enough, why do these niggas get froggy with us, all I ever did was go harder than a fuck, bitches like them want my coffin to be shut, said quit yakking on your death, I'm chatting your harbinger up, I wrote the rhyme like damn, he ice cold, he nice though. I got empathy for them. I see how it must feel empty in your skin. I can never let you have my energy again. enter my inner vision with injury intent. Intuition is a great thing, they say, King. Nothing that was synthetic could center me within. Wow. G calls, told her I'm a freak, but I'm not a creep, yo. We could do it all, you can't pee on me though. Don't forget, cop the fleece EP. North Face had this little stitch, he could obscure his dope sass. It's more about being private. Everything ain't for everyone to know. Some things worth hiding. Real. El productor británico Giallo Point, aquí acompañando musicalmente al rapper de Filadelfia Anwar Hyshine. Juntos acaban de firmar un trabajo titulado Whatever the Case May Be, donde encontramos este We Bay Face que escuchamos en Distrito Apache. And we all got weakness. It's on when I see him, but we off on the weekends. Admittedly, I'm burnt out on the niggatry. Dinner meets living off of IG imagery. Fenugreek for my gastritis. Same reason why we let the chat dash by us. Cause if I shoot you, I'm brainless. Now that he gone, I'm moving up to the A-list. All your crumbs got the weeping face. Ha ha. Master, mein Leben ist ein Desaster. Die Tragik ist, dass ich bei Trauer nur am Schreiben Spaß hab. Ich bin der Kurt Cobain des Rap, baller mein Schädel weg. Nur um herauszufinden, was in meinem Innern steckt. Das Leid aus meiner Seele ist wie Inspiration. Ich baller Bars auf euch, ich hab unendlich Munition. Aus alten schlechten Zeiten, als gar nichts ging bei mir. Schütt mir den Handy ein, vernebel damit mein Hirn. Was alles mal gewesen ist, lasse ich hinter mir. Hab ich gedacht, doch es sitzt fest hinter meiner Stirn. Ich blicke in den Spiegel mit nem toten leeren Blick. Doch ich will lieber das Mic als den verfickten Strick. Ich hab noch viel zu sagen, was Menschen oft entsetzt. Sie gehen in Abwehrhaltung, doch dann mach ich jetzt erst recht. Ich hab nen strangen Style, nur schwierig nachvollziehbar. Bin endlich weg nach zwei Dekaden von dem Marihuana. Schütt mir noch einen ein, damit ich vergessen kann, was mit mir los ist, dann schalte ich die Technik an. Ich blende alles aus und raste außer Mike und zeige euch, was es wirklich mal zu reimen heißt. Ich habe keine Hemmung, lass alle Hüllen fallen. Metaphorisch bin ich gerade nackter Mike. Bin in der Metamorphose zu einem anderen Wesen. Ich lasse mir von all den Spinnern nie mehr was erzählen. Lauf mal in meinen Schuhen, nur ein Kilometer. Euch geht die Puste aus hinter dem Scheißcomputer. Reißt ihr die Fresse auf, steh ich vor euch bitte still. Ihr seht's in meinen Augen, ich bin bereit zu killen. Ich hatte stets ein Lächeln auf den Lippen für die Hater. Was das mit einem macht, merkt man leider meistens später. Es hat mich kalt gemacht, verliere die Emotion. Deswegen gibt es jetzt für euch nichts anderes als Patron, die ich auf euch verballer. Egal wer ihr auch seid, ich mach euch kalt. Im Drunken Master Style, du kennst das nur aus Film. Doch ich spiel keine Rolle, ich bin das, weil ich Psycho bin ich, weil ich das so wollte. Hab immer unterdrückt, was in meinem Innern ist. Und all die Mutterficker lachten immer über mich. Jetzt wird zurückgefickt, ich kenn jetzt keine Gnade. Step in die Cypher und zünde ne fucking Handgranate. Zerlegt zu Schutt und Asche, worauf ihr Ficker stolz seid. Denn es steckt nichts dahinter, außer irgendwann erfolgreich zu sein mit Mucke machen. Für mich ist das alles hier. Doch sowas können Kleingeister wie ihr niemals kapieren. Deshalb ist Ende jetzt mit eurer Scheißscharade. Ich mach das Ganze hier schon über anderthalb Dekaden. Ich hab nichts zu verlieren, das ist schon ziemlich schade. Doch mach euch alle fertig mit dem Drunken Style Karate. Desde la escena de hip hop en Alemania, desde la ciudad de Essen, un rapper llamado Amo Einzer, aquí acompañado por un beatmaker llamado F Plus. Juntos firman este Camino do Espíritu. Y en el track Drunken Master, que es el que estamos escuchando, contamos también con las rimas y las hostias sonoras de DJ Cyfrock. I have to admit you're pretty good. Todos soñamos, pero no todos tenemos los mismos sueños. Yo mismo había soñado muchas veces cuando niño si yo pudiera volar por encima de Caracas con un papagayo. I close my eyes and I see the lies. We didn't came from the bottom, we come from the skies. El precio a pagar por ser así es fly. Maldito es algo que jamás podrás costear. Cold steel, aquí nadie juega a ser real. We came to eat and beat trails, zigzag for real. Un amor pa' los serios y un amor pa' los fakes. My number that I play, it just plays. Caracas presente. Yeah, Mourad, Juan Rutina, Farid, Caracas. En alta, oíste. Niggas think that they don't know that I don't know who they are. Pasando desapercibido, percibo el espíritu del mío. Venimos del frío, vengo por todo porque es mío. Sacando cuentas mientras voy dormido. No he descansado, no es lo mío. Hablando en serio de la Che, mi hermano perdido. Yo solo sé que lo que sé es un chiste el mío. No tengo líos con cualquiera. Esperando que se acabe el tiempo de espera. Sin fortaleza como Yera y Mera. Esto es pa' que rescate ahí. Y que Real G y hablan por ti. No tengo ganas de ser como tú, yo soy así. El ser habla de Dios, pero se teme a sí mismo. Egoísmo dentro de mi organismo. Siento el yoísmo, dano en ismo. Mi hermano es street coat, te dejan limpio por unos termos de café. Háblale y un da causa que lo que. A lo malo voy bien y a lo bueno también. Sonriente dentro de la pared de un retén. Sonriente comiendo en la calle un bebé. Un amor, una luz, una che. La seriedad es mi sombra, el cielo es mi pie. La tierra no es redonda, pero tierra es. Al fin y al cabo somos lo que somos y estamos lo que estamos. Cero forceo, 180 force. Háblame entonces qué es lo que. La calle aturde, tú sabrás qué hacer. La calle aturde, tú sabrás qué hacer. Desde la escena de hip hop en Venezuela, desde Caracas, el beatmaker Juan Rutina y su último trabajo, Todo Fantasma es Transparente. Ahí encontramos más de 15 temas, creo que son 17, algunos instrumentales, algunos rapeados como este que estamos escuchando y además con invitados de dentro y de fuera de Venezuela. Papagayo es el track que estamos escuchando de Juan Rutina y las rimas correspondían a un MC llamado Farid. I've been drinking on bourbon with malt liquor. Headache on a honey, don't tell me about shit. Bitch, take the keys to the Lexus and move it before they take it. Street cleaning got me for a few hundred, I'm still sleep. She try to rub on my Johnson, I'm nodding, so trick beat it. We done fucked and sniffed powder till Sunday, she still need it. I got hoes on autopilot in Vegas and they need me. Hit the 15, grab me some juice and I'm speedy. Gonzalez Park, niggas know we the hardest. Regardless of all the motherhoods, they know where it started. I'm just stating facts, cause I love all of my funksters. I wrote this in the back of a lack. And Vic Storage, the same one we used to smoke and ride and fuck. Lauren Ralph, Lauren Polo Sport on my neck. It smell gorgeous, wake up so niggas can eat fruit. When my porch stops snoring, all goes on the TV Fruit Loop. Saturday morning, stretching and yawning. I threw on my white Jordans, red tools with the stitch on the side. You won't find them. Drink so pink when the sun hit it might blind you. Pussy so good like my favorite flavor and hot chew. I'm from the side where they yell west side before they slide through. So you know where it's from, we outside, we never hide flux. Some homies do to where we come from, it made me cry too. So if I feel this pain then my enemies gotta die too. I'm bold, no time for a bitch, still on the avenue. Try to knock a bitch at the slow light, shout out to Abbey Room. Just to see if the ism's still sharp, yeah I still got it, ooh. I'm headed to Maryland, then a Chevy Coupe. With the homies from the New York, we'll do what you gotta do, so. Wake up, daddy. You sleeping a bit too late. Wake up. Can't you see it's a brand new day? Ooh. Wake up. Cop the presidential. Put on your shoes. Cop the chain. There's so many things that we got to do. Yo. Cop the president. presidential rollie was all whole money. When motherfuckers was broken by me with your nose runny, spun four quarters of young and some rubber stole from me. My head is on gold from me, smoked a homie, you need a gold from me. I'm from where the youngsters are low, full these puffy coats and hoodies, city cutthroat. But we comfortably be wearing luxury items where they come for your jury. Let the tourist cold judge be a judge and your jury. Got it out the mob, but ain't no smudges on the Richard Millie. Bitch says she in love with me, but I know it's temporary. Ain't no war with us, we could chicken, baby. She can't be lazy, ma. Pimp pam be different lately. Six ladies paying me and everything's on a bitch. Yeah, it's A-O-B. And if she likes to play with her nose, she know that she could get to Yale for me. Stick your whole face in the A for key. That's releasing me with the AP. Can't even sleep, I'm hearing the blow gave the OG a nosebleed. Used to be 100 toes deep, now you watch the game for the nosebleed. You need a closer seat. I was looking like young Kobe Bean, Wagyu only and Kobe beef. For when I'm coaching a team, we not having no Shaq and Kobe beef. It's only macaroni with cheese. Smell me, Marcy. Wake up, Chris. Wake up, you know what I'm saying? Pimp Pilot. El disco a medias entre Jay Worthy y Rock Marciano. Nothing Bigger Than The Program. Rock Marciano en este Wake Up que escuchamos, aparte de dedicar en la producción, también aporta vocalmente. Hacer una pequeña pausa en la actualidad en Distrito Apache para meternos con algún evento de la agenda. Esta semana solo tengo uno para recomendarte, pero es muy interesante. Para el próximo viernes 2 de junio aquí en Barcelona, en el Espacio Cultural Monreal, en la calle Caspe número 39... Black Temple, o lo que es lo mismo, el proyecto a medias entre Cemo S y Negra, estarán presentando a Nami, su último proyecto, y además sesiones de Eva Clark y Paul Echeve, Da Terror Bandi y Sad Falafel. Todo ello a partir de las 8 de la tarde y hasta la medianoche, así que apura y llega a tiempo para poder disfrutar de las viniladas y también del directo de Black Temple. Estate atento, la ciudad está más loca que nunca. Yo, es Liquid Brain, Omega, yo, Screw Kids, vigila tus espaldas, calles tóxicas, yo, Liquid Brain, vidas de mierda, aquí nadie es fiel por la espalda, como Jeff Lowe y todo por la ventana, aprendo a mirar donde no ves nada, conócete para conocer, escalando la montaña, los Yoti Rag, Train of Truth, Boom Bap, la actitud es estricta, Lead Up, impurezas como en la tierra, yo, raíces fuertes como secuoyas, secuencias de una vida efímera, somos cruces apiladas en un campo santo, al fondo el manto de la industria, búscame, siempre estaré ahí, primo, yo, como el viento y la incultura. desde la escena de Madrid, esta bola de mierda, y desde el sello Discos Trifecta, el nuevo proyecto de Glue Kids y Edu Omega, que juntos se hacen llamar Glue Mega. Y dentro del Glue Mega LP encontramos tracks tan sugerentes como este Liquid Brains. Vamos, este álbum está lleno de temas sugerentes al estilo de este. Time, make sure it's done well. If you say it's worth the wait, don't have your thumb on the scale, dummy. Yeah, I got shit still in the plan. I just keep it under wraps like the invisible man. Try and build a brand, fill the demand, till the land, so we can have a great harvest laid before us. You know, chance encounters, you can't dance around. I'm found first, do the groundwork, pull weeds and plant flowers. I got shit still in the plan. Just keep it under wraps like the invisible man. Any job done must be done well. If you say it's worth the wait, don't have your thumb on the scale. Been so patient for ovation, dear mother of God. Located in oasis, just another mirage. They want us to pay to play, these rookies booking a gig. Yo, I've been spitting fire like I'm cooking a pig. Say it with my chest, what's a rook to a king? I don't dance around the issues, I'm just looking to swing. Yeah. All the opposition heavy shook. Always. Because we're making chin music with the catchy hook. I'm so annoyed, knowing we're the dopest that they won't anoint. These dummies oversaturate the game. I learned to throw my voice, show some poise. Because these sneaks fuck you over like a Trojan ploy. Overjoyed to kick you at your lowest point, then go rejoice. And I get the bigger picture, but the landscape is a colder void. Hold my loins. Hold my loins, they refuse to shine a light on my development. Polaroid, I've been running out of options and attack plans. Everything I posit for the trash can, the process of a madman. Love the thrill of the chase, that's the cloying side. Just never quite understood how to enjoy the ride. But sadly the community is toxic sludge. They block the love, so I get the mop and gloves. Don't let an oaf tell you what a fool's worth. And you can like things before you're told they're cool first. People lying about being ill, I feel like the school nurse, and the truth hurts. Yeah, yeah, I got shit still in the play. I just keep it under wraps like an invisible man. Took my time, make sure it's done well. If you say it's worth the wait, don't have your thumb on the scale. You're dumb as hell, Forrest Gump and your frail. If we was locked, we would run the jails. You'd be too scared to come from your cell. Tuck your tail, puff an L, strut and left a musky trail. The turkey bags filled with that husky kale. Because we ill, we well known for getting money. Skills is up a shelf. A mobilari got this bitch jumping still. Dump brothers, we busting choppers at the Trump lovers. Pussy run from us, hoodie clucks busters. Wipe the cookie crumbs. I swear your plate is my plate, but gotta wait till I ate. I might just hook you up with nice grubs. I don't know you, you get that light love. Outdated for real when I get hated a pill. Cause I created the hill like I'm Mike Judge. I might just revamp the fight club, but update it and have a soft fight with clubs. It's quite fun while I like the best perp in the city. That's worth the shice bubs, nigga. Woo! Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. drinking embalming fluid. Yes, go for a drop. You do seem excited. Manic. I am verging on ecstatic. Psychotic. Desde Delaware, el dúo formado por los rappers Chuck and Locke. Escuchamos su último trabajo, CXL, y el track producido por Gray Murder, Stern Standard. Aparte de las rimas de Chuck and Locke, en este track tenemos también la presencia siempre bienvenida de Jay Nice y de Left Lane Didon. That blick could get your homie in some cellophane for riffing. I ain't dropping jewels, I'm in the excavating business. Fuck about no rules, I'm a renegade relentless. Delaware delegate, I generate the interest. Hop out with them power tools and renovate your entrance. This ain't no optical illusion, stupid, watch your lenses. Chucking locks of mobiliary in a swap dimension. Listen. Stop playing, man. Dropping jewels like I'm Paco, got hit in the lobby. You couldn't stop me on this mic, I spit honest wasabi. I see the point you trying to angle like Illuminati. Acting like you're rushing like a soldier, you ain't Dagestani. Bear down and fight like I'm Nurmagomedov. Wrestle with bullets, I got some rounds, my burner can let off. I got the format, from A to Z, it's do or die. First you get the money, but then you see more homicides. See with this pen I got a sniper's precision. Every swipe I'm writing razor sharp, a bladed collision. Faded your vision, it's blurry once I made the decision. Say you'll put the clips in it, ammunition be missing. The position I'm in, it's like a rookie that carries the team. Took me a year to manifest what so many have dreamed. And I ain't stopping till my wallets break a couple seams. I'm trying to snap on top these records like Brown with Kareem. It's getting dark and it hell's hot. We shut them down when we drop. Open shop, never tell cops. We keep it locked like a cell block. Never forgot where I'm from. It's a life full of hard knocks. It's getting dark and that hell's hot. We shut them down when we drop. Open shop, never tell cops. We keep it locked like a cell block. Never forgot where I'm from. It's a life full of hard knocks. Hey yo, my life like the ice capades. I can slide depending on the type of day. I'm like Gordie Howie when the Vipers play. Microwave, stovetop, boat dock. Y3s with no socks. Toe Glock stronger than the boat lock. Garments on my spine. Head knives, white liquor lore. Gold watches give me perfect timing. God with the rhymes, global ties, immobilized, sky's the limit. Watch me build an enterprise with my niggas mesmerizing. The message be disguised in the lyrics. You won't understand my rhymes until the third time you hear it. Divine with it, separate your spirit from your mind, nigga. Mickey hit the track like the Catalina wine mixer. Giant scribes in my spare time. Yo, funk flex, I want my airtime. Put your tape on, but when they hear mine, they gon' push your shit back like Wood Harris hairline. Blindfold, looking for donkeys to Pinatello. 17, jumped off the porch, dealing hair on. The streets turned him into a monster. El titular del track desde Toronto, Canadá, es Jay Roberts. Trying to get their hands on all this village. El track se titula Street Locked y cuenta con las rimas extra del que acabas de escuchar, el rapper de Detroit, Mickey Diamond. Y ambos dos crujiéndose una selecta instrumental del rapper y también beatmaker de California, Body Bag Ben. Son así, son así, son. Massachivarri, xivatos, que banda barri. Jo estic sobre un escenari, fer màgia com el McLari. Em passen saliva, però amb la poche de sicaris. Preguntes de menòvia, què contesto amb un sicari? Fuck the shit, galgo lento produint. Un xarauta que n'haurei fins a morir, cara de pocs amics. Els estic explicant com va i tots diuen acla. Jo riem per dins sabent que ho pillen de miracle. I això va per mi, permís per millorar perills. La família és sagrada, per això la intento gaudir. Ells amb casa cada que, jo amb respecte a cada cos. Ja va sent hora de que tots toqueu el dos. Soci, ja no hi ha qui em pari. Capos, polis, vestidets, Armani. Jo sóc el capi, però no faig trapis. Hi ha qui busca l'or i hi ha qui busca el Grammy. L'ànima dels 90 segueix viva. Mentre hi hagi penya com nosaltres, com el Rima. Som la nova golosina, 90 o tants a gasolina. 08-224 de per vida. Qui mana? El que ataca i farda de roba cara. Jo vano en el rap i para. I no m'agrada fer-ho massa, però m'ho demaneu i us encanta. Totes les mans amunt, si és el GDB qui canta. Bitacos del galgo, removent el caldo. Litros i tabaco, per tu la fato. Que jo sóc el fati, que tu rapeja el guapo. On és la pari, que la rebento al saco. Si esta mierda no te gusta, llépala. Em foto Dogma i W abans de sortir a rapejar. Oh shit, crema-la, rostit català. Like gran, un engrunat blat. Escura-la, esnifa-la, perquè cap droga et fa. Alça la mà com la nostra merda al 23. Compa, tiro un vers, comba, estic espès. Però clar, és una alquimia que em reanima i no sé com s'ho fa. Em passaria tot el dia explicant històries, però de ferides, tantes venes que acabem sent mòmies. A mi no em cega la injustícia ni em provoca fòbia. A mi m'enerva fer la guerra per complir la glòria. Foc, foc, escòria, foc, foc, caure. Foc, foc, escòria, foc, foc, caure. Foc, foc, escòria, foc, foc, caure. I si la pluja no t'agrada, loco, beu-te-la. Cervesa freda, cigarro en vena. Des de la localitat barcelonesa de Tarrasa, el grupo Hereus del Beat y su EP La Nostra Merda. 224 es el track que está, que estamos escuchando, que estamos escoltando, de Hereus del Beat, que cuenta también con las rimas extra de Rima y el beat corre a cargo de Galgo Lento. El meu confort és mostrat d'actitud, pensament crític d'un cínic escut. Línies i versos envers lo futur, que és el futur que ens espera. L'univers ha caigut. I si esta mierda no te gusta, llépala. Em foto Dogma i W abans de sortir a rapejar. Oh shit, crema-la, rústic català. Rimareus del beat, 224 català. Nos corps reçoivent la vie du cœur du néant. Existez là où il n'y a rien. C'est le sens de la phrase. La forme, c'est le vide. Que le néant pourvoie à toute chose. C'est le sens de la phrase. Le vide, c'est la forme. Aster, Foster, trop d'imposteurs, poseurs. Né sous X, hamster, t'es de pique, j'suis Asker. J'passe crème, j'passe beurre, en Fastbury Master. Masqué comme catcher, j'mets cet aspect dans slasher. Je les découpe en quart d'heure, que toutes mes joutes te fassent peur. J'ai l'au-delà, passeport. T'es surcoté comme l'âge d'or. T'as deux couplets sur le patchwork. J'suis occupé, me parle pas, rien de spé. Plein d'inspi, plein de spliff. J'me balade sur des poitrines, j'suis sain d'esprit. C'est pas du bruit, c'est du flow. Dernier cri ténébreux. J'm'en bats la queue de bien écrire. J'suis EDE comme EDF. Plus faut qu'on parle en off. Fais le ouf, fini en PDF. Rien de neuf, sauf pour les meufs. Prends des notes. Du cosmonaute qui fume la puff. Un gramme de shit que je roule en stick. Quand je gagne du temps, je le tue. N'appelle pas les flics. J'crois que ce monde est délirant. Le diable tourne un clic. Ton flow ne fait que du vent. J'en attrape la grippe. J'veux l'oseille de cool chain. DNTM et tout seul pour du boucan comme bootcamp. Clic. J'kick comme coup de pompe dans la street comme King Kong. Je balade une petite blonde. Chic, stress comme faux chèque. Passez-moi le rhum sec, vos philosophes. Desde Lille, desde la escena en Francia, el trabajo a medias entre Mr. Percentage y Dan Lee, el primero en las rimas, el segundo en los beats. Faire le bien, c'est le top, mais j'ai du mal comme Ghost Dog. Y este trabajo lleva por título 433%. Tu sais, on dit culture ancienne. C'est pas une culture ancienne. Y el track que estamos escuchando es el que lleva por título Fos Bourouillou. Tu ferais bien de remonter dans ta belle voiture et t'occuper de tes oignons. Parce qu'il en reste presque plus. Treehouse. Rap solo. Va. Va que va. No sé cómo se hace un nudo de corbata. Sé con el cachapata. Sé de cosas caras y de apañar con las baratas. Sé algo de idiomas, costumbres y mapas. No sé de chamanes, no sé de protecciones contra trampas. Y los que te rodean, ¿qué? ¿Cuánto les importa? Sabemos que la vida es corta, sí, ¿cómo la tratas? Me he comido tartas y tortas. Y sé que las palabras sabias, a veces más sabio callarlas. No sé de marcas, pero sí de auténtico y de copias. He visto cómo te tiran, a ver si reaccionas. No sé mucho de historia, la mitad se me pira, no por memoria, porque sé que la mitad es mentira. La verdad y el amor a veces se racionan. A menudo los colegas traicionan. El ego y el dinero no razonan. Lo más esperado muchas veces decepciona. Y lo de siempre no siempre funciona. Sé de demonios que tientan. No fiarme de lo que cuentan, de los que son y de los que aparentan. Sé que todo se adapta, se descubre, nadie inventa. Y que no haces nada si no lo intentas. Echa cuentas, la pasta vuela. Lo que vives es lo que te lleva. No sé de apuestas, pero sé de cartas y de esperar respuestas. Sabemos que solo mola echar cuentas. Si te toca algo, a veces me salgo, otras me salvo. Sé de otro mes sin trabajo, empezar desde abajo. Hace rato que sé que nadie te pone la comida en el plato. A veces hay que cambiar la perspectiva, afilar el olfato. Y puedo estar arriba, mañana puede acabar mi vida. Solo somos cruces en el calendario, comida de lombrices. En la vida los finales nunca son felices. ¿Qué importancia tendrán las cosas de las que me olvido? Sé que tengo que recordar las que me mantienen vivo. Lo sé, lo sé. Llevamos un cacho y nos falta un trecho. Disfruto cada segundo, pero me cuesta sentirme satisfecho. Llevamos un cacho y nos falta un trecho. Disfruto cada segundo, pero me cuesta. Llevamos un cacho y nos falta un trecho. Disfruto cada segundo, pero me cuesta sentirme satisfecho. Llevamos un cacho y nos falta un... La alianza entre dos colectivos míticos, aunque sea con individualidades en la historia del hip hop en España, CPV, W, representados en el proyecto a medias entre Cami y R de Rumba. El trabajo creo que va, pues no sé si para el verano o después del verano, al completo. Y aquí tenemos otro nuevo adelanto de este trabajo, de este disco, titulado Cruces en el Calendario. Come on, come on. Queda tiempo para más. La edición de esta noche de Distrito Apache toca a su fin. Pero no me voy sin antes hacerte una sugerencia. Si te apetece una nueva edición, quizás con invitados, vete tú a saber. Sintoniza Distrito Apache la próxima semana en su horario de directo. Martes a las 9 de la noche en el dial de Barcelona 91.4 o en cualquier otra parte del planeta Hip Hop desde www.contrabanda.org. Martes 9 de la noche, hora en la franja española de planeta. Contigo estuvo DJ Hum y me despido hasta la semana que viene.